Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la vida hay momentos en los que extrañamos tanto a una persona que nos gustaría poder arrancarla de nuestros pensamientos y traerla a la realidad para abrazarla muy fuerte. Muchas veces se nos cierra una puerta y nos quedamos mirando hacia esa puerta cerrada, esperando y pensando que algún día se volverá a abrir. Pero mientras tanto, otra puerta se ha abierto y no nos damos ni cuenta. No la vemos porque seguimos mirando la puerta que está cerrada y nos perdemos esa nueva oportunidad que se abre delante de nuestras narices. No te guíes por las apariencias ni por lo puramente externo, te podés equivocar. No te intereses por la riqueza, porque antes o después se desvanecerá. Rodéate de aquellos que te contagien su sonrisa, porque basta solo una para que el día, aún el más triste, se pueda ver de otra manera. Busca a alguien que devuelva la alegría a tu corazón. Soñá eso que querés soñar. Andá allí donde querés ir. Trabajá para ser eso que querés ser. Porque vida hay una sola y siempre existe la posibilidad de hacer las cosas que deseas si realmente te lo propones. Te deseo que tu vida esté llena de felicidad y que te sientas bien con vos mismo. Que también esté llena de muchas pruebas para que te vuelvas fuerte, para que te vuelvas una persona más sensible y de esperanza, para que puedas descansar confiadamente. Los afortunados no necesariamente tienen las cosas más buenas de la vida, solo buscan lo mejor de entre todo aquello que encuentran en su camino. El más espléndido futuro va a depender siempre de tu capacidad de superar el pasado. No podés seguir adelante en la vida hasta que no te perdones los errores del pasado y todo lo que daña y lastra tu corazón. Cuando eras pequeño, llorabas y todos a tu alrededor te ayudaban. Ahora te toca a vos darle la vuelta a esa realidad de tu infancia. Tenés la oportunidad de vivir la vida de manera que siempre sonrías, aunque a tu alrededor otros no lo hagan. Compartí tus experiencias con las personas que significan mucho para vos, con aquellos que han dejado una marca significativa en tu vida, con los que te han hecho reír cuando realmente te hacía falta y te han ayudado a ver las cosas positivas cuando tocaste fondo, con aquellos que son importantes en tu vida, tus amigos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.